En la esquina estamos piola, pasa la gorra pero no le damos bola. No tiene frío, no banca nada, anda a taparse con la colcha de tu hermana. Estamos de gira con la vagancia, estamos piola, meta vino y sustancia. Tienes esa moto de corte y tiro, te haces el bueno paseando con tu gatito. Vamos loro, pío pío, media pila que vos sos un pecho frío. Vamos loro, pío pío, media pila que vos sos un pecho frío. Pecho frío. Te haces el bueno, te haces el quillo, y renega con los guachos por un lillo. Está más quebrado que rama seca, toca de acá, sopla bolsa, roba vieja. Toca el oro, pío pío, media pila que vos sos un pecho frío. Vamos loro, pío pío, media pila que vos sos un pecho frío. Pecho frío.